otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo, en este tiempo nos está pasando una cosa muy singular, y es que termina el día y uno cree que no hizo nada, y pasa el tiempo y todo el mundo dice el tiempo va muy rápido, el tiempo no está rindiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Que el tiempo va más rápido, y evidentemente el tiempo no va más rápido. Es un día de hoy dura las mismas 24 horas que hace 2000 años. Qué bueno sería que usted nos dijera cuál es su reflexión sobre qué es un día. A ver, primero que todo, el tiempo pasa rápido en las ciudades. No, eso no pasa en el campo o en pueblos que no tienen concepto del tiempo, como África. Buena parte de África Central carece del concepto de tiempo, porque el tiempo comienza a correr en la medida en que lo fraccionamos. En la medida en que fraccionamos un día con n número de citas, n número de actividades, y entonces pendientes de la actividad a llegar, se pierde el tiempo como tiempo. Por ejemplo, en el campo, o cuando el campo existía realmente, la gente se levantaba, se tomaba algo, salía a hacer una tarea, sentía hambre, venía a desayunar, salía a hacer otra tarea, sentía hambre, venía por una media mañana, seguía con la tarea, sentían hambre, almorzaban, hacían la siesta, luego volvían a sus tareas, luego había que comer algo, volvían a una tarea, terminaban, se reunían, rezaban o hicieran lo que hicieran, comían algo y se dormían. Todo impulsado por la naturaleza, no por un reloj. Uh-huh. O sea, simplemente la gente levantaba. Muchos levantaban con las ánimas, por ejemplo. Me despierten las ánimas, te levantaban y comenzaban a operar un día. Pero cuando llega el tiempo urbano, que es el que nosotros manejamos, que se lo debemos pues a Sargón II, que es el que descubre el tiempo en Sumeria, ya el día tiene fracciones a las que hay que llegar. Entonces hay que tengo cita a las 8, tengo que hacer algo a las 10, tengo que estar en tal parte a tal hora, a tal otra, al punto de que realmente ya casi que programamos el día para lo que va a suceder, y ahí el tiempo se pierde, porque uno habita el tiempo. Ahí hay un concepto del tiempo muy lindo, que es la eternidad. El tiempo es eterno. En algunos momentos, en el tiempo todo se crea, todo se destruye y el tiempo continúa. Que eso, por ejemplo, obsesionaba a Borges, entender eso, o tratar de entender eso, que el tiempo siempre estará ahí, estemos nosotros o no estemos. Y en ese tiempo sucederán muchas cosas y se destruirán muchas cosas. Y dentro de la concepción de ese tiempo eterno, nosotros somos una fracción de nada. Nuestra historia es una fracción de nada. El mismo desarrollo de la Tierra por millones de años es una fracción de nada. Porque el tiempo no se acaba. Lo único que no se acaba. De alguna forma, la idea de la eternidad de Dios está muy ligada al tiempo. Y alguien decía por ahí, pues, en el tiempo está todas las posibilidades. El problema es cuando empezamos a tomar una idea de Benjamin Franklin, que se llama El Tiempo es Oro, y a don Benjamin Franklin, que era un hombre muy inteligente, un científico, impresor, político insigne, le debemos el que el tiempo no esté acabando. Pero realmente el tiempo no se está acabando, el tiempo está flotando. Y dentro de ese tiempo nosotros tenemos algo que es el día. El día. A ver, anoche mucha gente se durmió. El que se durmió no se dio cuenta cuando se durmió. Eso es más o menos como morirse. Nadie sabe en qué momento se duerme. Se perdió. Y hoy volvió a despertar. Ahí ya hay una primera clave importante de lo que es un día. Un día es algo que aparece después de despertar, porque el proceso del sueño no certifica que yo me sienta vivo. De pronto otro que me está mirando a dormir se da cuenta de que si yo sigo vivo porque me muevo, respiro, pero yo no soy consciente de que estoy vivo. O sea, anulé el tiempo, el sentido del tiempo, y al despertar vuelvo y gano el tiempo. Entonces ahí, donde muchas culturas, el judaísmo por ejemplo es muy claro en eso, todo día es nuevo, ningún día se repite. Ahora, cuando yo considero que todos los días son iguales, etcétera, no tengo conciencia de haber dormido, de haber muerto, porque el sueño es una especie de muerte. O sea, hoy alguno murió dormido y ya no tiene conciencia del día. Por eso hay oraciones donde se agradece el levantarse y el haber recuperado el alma, o sea, el entendimiento, para saber que hay un día nuevo. Y recuperar el entendimiento quiere decir que comienzo a distinguir entre la luz y la oscuridad, entre el reposo y el movimiento, que al empezar el día yo hago un balance de en qué situación estoy. Y ese día sucederán muchas cosas, unas porque sucedan al azar. Desde el momento en que hoy amaneció han pasado muchas cosas en el mundo, muchas cosas en la tierra, en los lugares donde ha ido amaneciendo, porque hay otros lugares todavía oscuras, ¿no? Que cuando se dice que el día tal, en tal, sucedió tal cosa, bueno, veamos dónde está el sitio donde sucedió la cosa, porque mientras allá sucedía algo de día, a lo mejor nosotros estamos durmiendo. Estamos completamente aislados de eso. Entonces aparece la noción del día, que es lo único que tenemos, el haber despertado y haber visto el día. Nadie tiene el pasado ya no existe, el pasado ya pasó. O sea, no hay forma de rescatar sino la idea de una experiencia, pero ni siquiera se puede rescatar la experiencia como tal, sino que pasó. O sea, cuando uno se preocupa permanentemente por el pasado es porque está enfermo realmente. Tiene una obsesión, una fijación, algo. Por eso existen los psicoanalistas tratando de ubicarlo a uno en el día en que estamos. O sea, hoy, la única certidumbre es hoy. Hoy y a esta hora. Porque no sabemos qué puede pasar dentro de una hora, dentro de media hora, dentro de 5 minutos. Por eso la famosa paradoja de Russell: el pasado no existe porque ya pasó. El futuro no existe porque no ha llegado. Entonces no nos queda sino el presente, que es la única certidumbre de que algo está sucediendo conmigo. Me acuerdo en una película de Angelopoulos, el director griego, donde uno de los personajes dice, ya que perdí la conciencia de todo creencia, ya que no creo en nada, no tengo más opción que sentir el cuerpo para saber que estoy viva, pero no sé hasta cuándo, por ejemplo. Entonces empieza un asunto muy interesante. ¿Qué es un día? ¿De dónde nace el día? Ahí tenemos que recurrir a algo que es la Biblia. En la Biblia como documento antropológico y como documento para aprender a pensar es muy interesante. O sea, en la Biblia, en la palabra hebrea para decir al comienzo es Bereshit. Eso sería el Génesis, el comienzo. Pero muchos rabinos descomponen la palabra y en lugar de poner Bereshit, leen Barashesh. O sea, Bara es el verbo en hebreo para decir crear. Eso es lo que traduce. Y Shesh es seis. Entonces, Dios creó el seis. Seis. Y a partir del 6 comienza a crear el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6 y el día 7 descansa, se detiene. A ver, ¿qué pasó en esos 6 días? Llame los siglos. El hecho es que ahí hay una idea, y es que en 6 días creó todo lo que nosotros podemos entender. Por fuera de esos 6 días se acaba la inteligencia. Ahí no hay más. Y con una cosa muy, muy importante: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No tenemos sino la tierra y los cielos. No hay más. En la tierra desarrollamos la razón y en el cielo desarrollamos la creencia. Porque el cielo nunca lo podremos alcanzar. Nunca podremos llegar al cielo, no importa dónde esté en este momento la sonda Galileo o la sonda tal. El cielo siempre estará allá. O sea, nada que haga el hombre llegará a los límites del cielo. Y eso de los cielos y la tierra estará implicando que es un día. Todos los días estarán regidos por lo que sucede en la tierra y lo que sucede en el cielo. Que eso es muy interesante, porque somos, en la medida en que nos movemos sobre la tierra y en la medida en que miramos hacia arriba. En ese momento miles de personas, millones de personas están como los marranos mirando para abajo. Obviamente, al mirar para abajo cargo con toda mi problemática, y esa problemática está entre lo que mi cabeza y el piso. Ahí encierro todos los problemas míos. Un problema horroroso, o sea, todos los problemas míos los estoy encerrando en 1.70 m, en 1.72 m. Por eso es que esa locura que sentimos y todo esto, hasta que yo llego y miro hacia arriba, eso es infinito. Ahí ya comienzan las soluciones a los problemas. Es una... Por eso en el cielo está la fantasía, en el cielo está la geometría, en el cielo están las matemáticas, en el cielo está la poesía, en el cielo está la infinitud. ¿A quién se le ocurrió que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista? Alguien que miró al cielo y dijo, no es problema mío, una bobada con relación a lo que hay arriba. Entonces, ¿qué implica crear el 6 días? En esos 6 días se desarrolla la inteligencia humana. O sea, lo primero es ordenar. El día es un elemento ordenador, porque eso fue lo que se dice ahí en ese trocito del Génesis. La tierra era un vacío, era un caos, y eso había que ordenarlo. Había que ordenarlo. Mucha gente levanta y permanece todo el día en vacío y caos. No ordenó, no ordenó. Eso de que las cosas aparezcan en caos es muy normal, porque uno se levanta con un montón de preocupaciones o de cosas por hacer, y si eso se queda revuelto, eso se vuelve una tragedia. Pero eso hay que empezar a separarlo. El mismo Buda, los cuatro pilares de sabiduría, como hemos dicho, se preocupa por... Hay que separar las cosas, empezar a separar. Y dice Buda, el sésamo lo tenemos que separar de la lenteja, la lenteja la tenemos que separar del trigo, el trigo lo tenemos que separar. O sea, hacer un montón, y valga la redundancia, de montoncitos para saber qué es el sésamo, qué importancia tiene, saber qué es la lenteja, qué importancia tiene, saber qué es el trigo, qué importancia tiene. Lo mismo cogería uno los temas del día. Hoy me levanto y entonces empiezo a clasificar, ¿cierto? Esto es esto, esto es esto, esto es esto. Vamos a priorizar lo que hay que hacer. Entonces lo primero es ese efecto ordenador. O sea, nosotros nos levantamos y buscamos ordenarnos. Nosotros nos levantamos en un desorden impresionante. Entonces primero nos ordenamos mentalmente. Hay gente que se ordena mentalmente con una oración, que es una forma de ordenarse, donde uno dice, bueno, hombre, vamos a... Estoy viendo, estoy sintiendo, no soy un esclavo, no soy un pagano. Me puedo liberar de muchas cosas. Tengo muchas necesidades resueltas. Unas no, pero sí tengo muchas. El hecho es que si llegamos hasta hoy es porque tenemos muchas necesidades resueltas. O si no, no hubiéramos llegado hasta el día de hoy. Nos ordenamos el cuerpo, nos bañamos, nos peinamos, nos lavamos los dientes, nos vestimos y nos colocamos en orden, en orden. Recurrimos al agua, porque el agua es vida. Al fin y al cabo, ¿qué ve uno todos los días? Gente tomando agua desde la primera hora. Y no está tomando agua en forma de... o solo en agua, porque si yo me dedico a tomar agua, solo acabo con el potasio y me acabo yo. Se está tomando el agua en forma de tinto, en forma de té, en forma de leche, en forma de chocolate, en forma de fruta. Todo eso tiene agua. Y eso ya me está certificando que comienzo el día con lo que realmente crea la vida, que es el agua. Nosotros somos acuadependientes totales. O sea, por eso es el drama cuando empieza a faltar el agua. Cuando empieza a faltar el agua, como está pasando en tantas partes del mundo, la posibilidad de vida se reduce a un mínimo. Y ahí viene pues la tragedia, esto cuando uno ve los ríos del Chocó todos envenenados por la minería, todo esto pues un atentado contra la vida impresionante, cierto, que es parte de la bestialidad humana. O sea, uno dice, a ver, como una cantidad de gente que sabe ingeniería, que sabe matemáticas, que no ha caído en cuenta que si no hay agua no habrán más días para nosotros. Habrán días de pronto para unas especies animales como esos zancudos raros que van apareciendo, insectos raros que son capaces de alimentarse de la contaminación, pero nosotros vamos a desaparecer. Entonces el día comienza ordenándome y teniendo conciencia del aire y de los seres del aire, teniendo conciencia del agua y de los seres del agua, teniendo conciencia de las plantas. A ver, en otros términos, teniendo conciencia del ecosistema. Porque si no hay conciencia del ecosistema, vamos a desaparecer. Pues que, de todas maneras, ¿qué sería del agua sin una cantidad de microseres que la habitan, sin las sales que la contienen? El agua no existe. O sea, no son solamente los peces, ¿cierto? Y no todo el contenido que tiene el agua y que es lo que la hace potable o que es con el contenido extra que le estamos echando la hace peligrosa. Y los seres del aire. Es que el aire es una cosa tremenda, ¿eh? Poquito leía yo un libro de Goethe dedicado a las nubes. ¿Y qué es la importancia de las nubes? De los cúmulos, de los cirros, de lo que él va a llamar los corderos, que son unas nubecitas que paen con un montón, paen ovejitas. ¿Qué significa el aire para el desplazamiento? ¿Qué significa el aire para el clima? ¿Qué significa, bueno, cualquier cantidad de cosas? Esa conciencia, digamos, de que estamos dentro de un ecosistema, es la que me dice yo qué voy a hacer ese día, yo qué punto estoy ocupando ese día. Hay que tener en cuenta, todo día es nuevo, completamente nuevo. Porque nadie puede tener días viejos, porque lo viejo, como decíamos ahora, es pasado y el pasado no existe. O sea, todo día es nuevo. Dentro de ese ecosistema yo tengo una posición en la Tierra. Hombre, que vengo haciendo lo mismo, pues yo no creo, porque a cada día que ha pasado usted ha tenido unas experiencias que lo llevan a que eso que hace sea distinto. Ese es un asunto tremendo, porque cómo se construye la experiencia a partir de la conciencia de que a más oficio, más descubrimientos. Nosotros hemos perdido, por ejemplo, las conciencias. Yo en este momento tengo más datos que ayer. Por ejemplo, si escribo cosas que avanzan y que van más allá que las de ayer. Si hago pan, he hecho el pan de otra manera, mejorado o empeorado. Sí, todo depende cómo yo tome el día. Porque el asunto estriba en que necesariamente traigo más información. Necesariamente. Sea a nivel consciente o a nivel inconsciente. Y en esas tareas voy a empezar a resolver problemas. Porque desde que la Biblia cuenta que Adán salió del paraíso, salió a resolver problemas. ¿Cierto? Hay mucha gente que quiere trabajar donde no haya problema. Entonces no puede trabajar. Es que uno va a hacer resolver un problema. ¿Qué hace uno como profesor? Va a una clase a resolverle un problema a unos muchachos que no saben de eso. Y por eso le pagan a uno. Un señor que trabaja aquí en la emisora le resuelve el problema a los oyentes de que la emisora se oiga, ¿verdad? De que estemos grabando. O sea, siempre se está resolviendo un problema. Al resolver ese problema, cuando soy consciente de la resolución del problema, llega la satisfacción. Porque es que nos estamos angustiando porque no le damos valor a las cosas que hacemos durante el día. Por ejemplo, para mí es maravilloso saber que me levanté y caminé. Claro. Eso es tremendo. O sea, un montón de músculos. Por ahí leía yo que para estar parado necesita unos 322 músculos en acción. Para no caerse. El hecho de que yo pueda ver ¿Y de qué es esta cosa? ¿O qué pueda pensar, ordenar, identificar? Porque es que a veces nos estamos levantando como animales. Y lo que es peor, como animales amaestrados, que ejecutan tareas sin conciencia de la tarea. Memo, permítame, le hago esta pregunta. Usted ha dicho varias veces durante este programa que el pasado no existe. Pero al mismo tiempo, durante toda esta serie de programas, usted siempre ha manifestado la importancia de la historia, o sea, del pasado. Eso no suena paradójico. A ver, el pasado no existe en tanto que no lo puedo tocar. No puedo acceder a eso. Yo no me puedo ir ahora para la Edad Media. Pero sí existe la enseñanza. La enseñanza, sí, claro. Nosotros nos valemos del pasado para poder tener certidumbre de lo que está pasando en el presente. El pasado está ahí como referencia para no perderme, pero no existe. O sea, es de las cosas más maravillosas que se pueden pensar, llegar a pensar, como algo que a lo que ya no tengo acceso, porque ya pasó, me sigue enseñando. No existe, pero existió. Claro, entonces, pero dejó vestigios. Vestigios, por eso la palabra investigar es meterse en el vestigio que hay ahí. Por eso investigamos, veamos estas huellas, ¿eso qué es? La historia son los vestigios, lo mismo que para los arqueólogos, lo que las construcciones que logran encontrar, las tumbas, las cositas. Mira este vestigio, y vienen un montón de preguntas con el vestigio, pero eso que estamos haciendo, ese vestigio que está ahí, lo estamos usando en el presente. Es una cosa completamente maravillosa, ¿cierto? Encontrarme una piedra tallada. Hombre, eso es un vestigio. Sigamos investigando. ¿Dónde encontramos la piedra? ¿Qué había ahí? Había hierro. Ah, había hierro. Entonces habían unas herramientas de tal manera para trabajar esa piedra. Había un uso de esa piedra. Habrían creencias sobre esa piedra. Pero todo eso lo estamos haciendo en el presente, trabajando con el vestigio. El hecho es que por eso vienen las interpretaciones de la historia, porque no nos podemos meter ahí. Yo no me puedo meter en la Caracas donde nace la hacienda de San Mateo, donde nace Bolívar. Ya eso no existe, existen vestigios. Entonces la experiencia queda como vestigio. Y el hombre se ha dado a la tarea, manejando sus distintos presentes, en documentar lo que se puede olvidar. O sea, lo que ingresa en el pasado y se anula. Entonces uno empieza a coger un montón de presentes en cada siglo y un montón de gente haciendo, ojo con esto, mire esto, encontramos esto, esto, esto, porque si no, eso se va al pasado y deja de existir. O sea, por eso el hombre es el único animal que deja rastros de lo que ha hecho. Deja rastros y es capaz de leer las huellas de otros animales. Hombre, que los animales dejan huellas, sí, claro, pero la huella al fin y al cabo la terminan cubriendo otra huella, otra. El hombre no, se niega que las huellas no se cubran. Entonces, eso es lo que le da la validez al pasado, es el vestigio, pero ese pasado fue construido en presente. Sabes que no tenemos más que el presente. Claro. Entonces, yo me puedo sentar aquí a esperar lo que va a pasar, ¿no? Lo que va a pasar todavía no existe y puede pasar lo que usted quiera, ¿cierto? En un momento determinado. O me siento a vivir del pasado. Entonces también queda descontextualizado. Claro. No le cae en el día. Es que la conciencia nuestra es de un día. Supongamos que alguien tenga un insomnio y no pueda volver a dormir. Pues le quedan unos días y unas noches, pero después, señor, se enloquece o se muere. Claro. O porque necesita dormir. Dormir. Y entonces la conciencia es del día. Ahora, ¿qué haremos con el día? ¿Cómo viviremos el día? Entonces viene Horacio, el poeta latino, y lanza una frase que es muy linda, que es carpe diem. Aproveche el día. Sáquele a ese día todo lo que pueda, porque después de que se duerma, usted no sabe si eso lo va a tener o no. La flor de un día. Pero sáquele lo mejor. Porque para que haya valido la pena estar vivo ese día. ¿Y qué es sacarle lo mejor a un día? A sacarle lo mejor a un día es volverlo, creo yo, volverse uno humano, tener conciencia de la naturaleza, tener conciencia del otro, tener conciencia de la utilidad que yo presto, de estar... terminar el día con la maleta llena. O sea, si yo no paso al otro día, pues me llevé un excelente día. Aquí en algún programa decíamos cómo los pieles rojas se van a la batalla el día más bonito. Porque ese día más bonito, si mueren, se llevaron los colores, se llevaron el aire, se llevaron un montón de cosas. Es que terminar el día con la maleta vacía es terrible. O sea, no vi nada, no admiré nada, no me asombró nada. Yo mismo no me asombré con lo que hago. Es que la conciencia de que yo tengo... todos los músculos que se mueven en mí, lo que yo alcanzo a mirar, o alcanzo a oír, o alcanzo a oler. O sea, todo eso son constancias de esto. Volveríamos a Rabindranath Tagore con ese ejemplo, pues, del hombre que se muere y que agradece haber conocido la naranja, el sabor de la naranja, haber visto crecer el árbol, haber visto correr el agua, saber que habían otros, esto, aquello, que se muere agradeciendo eso. Se muere agradeciendo eso. Es que nosotros hemos vuelto el día un resultado financiero. ¿Cuánto produje este día? Y no importa cómo llegué. Entonces sí. Eso son las famosas victorias pírricas, ¿cierto? Donde vuelva a hacer esto, me acabo. Estoy evaluando cuánto logré en dinero y no estoy evaluando cuánto logré como ser humano, no estoy evaluando cuánta inteligencia gané, no estoy evaluando cuántos problemas resolví, y no estoy evaluando que también estoy conmigo mismo. Uh-huh. O sea, es que a mí no me pueden medir la vida por resultados financieros. Sí, hay gente que logra un índice mayor al finalizar el día, pero se destrozó y no sabes cuántos destrozó por ahí, ni qué hizo, y hemos caído en esa trampa. Una de las reflexiones que uno haría al finalizar un día es cuánto sé más del mundo. Y eso se lo debo a que todavía soy inteligente, por ejemplo, porque eso que yo aprendo no lo venden. No lo venden. Entonces yo soy el que me formo. Yo como persona, no basta tener datos si usted esos datos que tiene no los lleva a su propia vida. Si esos datos que tiene no los lleva a su propia vida, usted tiene información, pero no formación. Que la palabra es muy interesante. Cuando uno se forma es porque adquiere forma. Sí. Va adquiriendo mejor forma. Claro. Claro. Entonces, al fin de un día, vendría pues la frase de Horacio. cuánta satisfacción logré de este día. Y esa satisfacción solamente es posible con relación al otro, no conmigo mismo. Yo mismo me siento satisfecho porque otros están satisfechos. O sea, si volvemos a amanecer, el mundo será mejor. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que a veces amanecemos y el mundo está peor. Entonces, ¿dónde están los niveles de satisfacción de haber estado vivo? Porque ese es el asunto claro en lo que me sucede en un día. Tengo un día después de cada noche para ser mejor. Y me dan ese día. Uh-huh. Ahora, si yo voy de día en día mejorando, valió la pena estar vivo. Pero no mejorando como nos lo plantean las sociedades modernas. Es que usted tiene que mejorar económicamente. ¿Y quién dijo que a usted la parte económica le da felicidad? Le resuelve problemas de supervivencia. Pero la parte económica no hace bueno a nadie, no hace inteligente a nadie, no lleva a que haya satisfacción sobre el estar vivo. Es que eso es claro, pues con la leyenda del rey Midas, todo lo que tocaba se volvía oro, y como todo lo que tocaba se volvía oro, la comida se volvía oro, el agua se volvía oro, y eso se le volvió tal tragedia que ese poder que tenía lo mató. ¿Cierto? Porque no podía tocar nada, un poquitico de agua, no se le volvió una gotica de oro. No se la podía tomar. Entonces viene el asunto que vamos a hacer con cada día. ¿Cómo me preparo yo para vivir el día? ¿Y qué orden le doy al día? Porque es que yo no puedo llevarme en un día todo junto. En un día tengo que priorizar qué es lo primero que hago y lo chuleo, me quedo bien. ¿Qué es lo segundo que voy a hacer? ¿Qué es lo tercero que voy a hacer? ¿Qué es lo cuarto que voy a hacer? Que a pesar de que el tiempo, la concepción del tiempo, la daña Benjamin Franklin con la idea del tiempo es oro, también yo creo que trata de arreglar un poquito la idea que tuvo cuando dice, bueno, ordenemos el día. La tentación de este tiempo es alargar el día. Es que el día no se alarga. Es que ahí es donde está el problema. El día ni la noche se alarga porque el tiempo es eterno. Y lo que nos está pasando a nosotros de tener luz y oscuridad es un asunto del giro de la Tierra sobre sí misma y alrededor del Sol. Pues el tiempo está ahí. El tiempo es inalargable porque es eterno. Entonces, ¿usted cómo va a alargar el día? Hombre, que duerme menos. Entonces, usted lo que está alargando es su capacidad de cansarse. Está alargando la cercanía a la muerte. Sí, de alguna forma está descansando de más. Porque es que las actividades no dependen de cuántas horas trabaje, sino qué tan efectivo es el trabajo que yo hago. ¿Qué tan efectivo es? El asunto no es de cantidad, sino de efectividad. Claro. Hay pueblos que trabajan mucho y no logran progresar nada. ¿Por qué? Pues porque no le ocurre nada. Hay pueblos que trabajan menos y se les ocurre lo que usted quiera. Porque descansan, porque se ilustran, porque parte de ese trabajo es amanecer con el criterio de esto lo vamos a mejorar hoy. Ahí entra la ley de los octavos. Sí, de los tres octavos, ¿cierto? Tres horas de trabajo, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas de ocio. Para lograr algo, es que el problema del siglo XX fue convertir la hora de trabajo en un indicador económico. Eso tiene que producir tanto. Y no tienen conciencia de un día cuánto debe producir por los logros que se obtienen. Hombre, que en ese día la gente trabaja 6 horas, pero logra o alcanza un índice alto, entonces, ¿por qué tenemos que incrementar el trabajo? Si esas 6 horas de trabajo efectivo se deben a que descansó bien, a que se instruyó, a que encontró cosas interesantes. Porque no se trata de terminar un día de trabajo para tratar de olvidarme de la realidad. Terminé en tan mal estado que no quiero ser yo mismo. Eso no tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido. Un trabajo depende de la capacidad, de la efectividad, del estudio, de la certeza al ejecutar algo y no de la cantidad de horas que el otro tenga ahí. Que es donde viene, nos llegó la codicia. Y en la codicia llegamos a un estado de estupidez muy alto y es creer que el hombre y la mujer son productivos en el tiempo, porque es que el tiempo tiene otro problema. Y eso lo tenía muy claro Séneca. Cada vez nos acercamos más a la muerte. Todo momento que pasa, decía Séneca, nosotros llegamos muertos a la muerte porque desde el momento en que nacemos nos comenzamos a morir. Ahora que nos demoramos en morir 70 años, 80 años, lo que sea, ¿cierto? Eso es lo de menos. Pero ya en lo que era perfecto ya no lo es. Ya hay una cantidad de cosas. Por eso el hombre, sabiendo que sus condiciones anatómicas se van deteriorando a cada día que pasa, logra adquirir experiencias para hacer un mejor trabajo sin que eso afecte más el deterioro que va teniendo el cuerpo. Ah, se vuelve más inteligente. Claro. ¿Cierto? Dice, hombre, en lugar de yo levantarme una piedra de 30 kilos, voy a utilizar una palanca. Entonces, hombre, cumplo año y no tengo problema, tengo una palanca y tengo una polea para levantarla. Ah, tiene palanca, tiene polea. Y hasta que a lo último está haciendo un pequeño esfuerzo para levantar un gran peso. Y dice, ya que soy capaz de hacer esto, vamos a ver dónde colocamos la piedra que estamos levantando tan fácil. ¿Qué hacemos con eso? O sea, es un problema de solucionar permanentemente las situaciones del trabajo que yo realizo. Pero nosotros nos metieron en unos estándares, tenemos que producir tanto. No me importa usted cómo haya empezado el día, no me importa cómo está usted ese día, y si no, se va. Ay, ahí viene un problema tremendo, porque un siglo como el 20 y el 21 ha sido el siglo de menor creatividad. Es que eso ya está diciendo mucho. Nosotros tenemos una excelente tecnología, avanzamos en esa tecnología, pero estamos haciendo algo tremendo, y es que estamos dejando en manos de la tecnología nuestra capacidad creativa. Es lo que me diga el smartphone, es lo que me diga la computadora, es lo que me diga la tablet, y yo no lo estoy cuestionando. O sea, vamos a una gran velocidad hacia el origen animal que tuvimos. Simplemente estamos dejando en poder de algo lo que sabemos. Estamos dejando en poder de algo nuestra capacidad motora, de máquinas. Y obviamente vamos a involucionar al punto, pues, que después seremos, qué sé yo, que protozoos, o nos pegaremos de una piedra para que la corriente de agua no nos arranque de ahí. Porque lo que hemos construido con los días lo estamos dejando en manos de máquinas autistas. Ese es el problema. Por eso cada día tiene que tener un sentido para uno, con el fin de que la máquina no sea capaz de hacer eso. Una máquina nunca se dará cuenta que amaneció. Puede dar la hora que sea. Y puede empezar a cantarle a uno, amaneció, son las 7. Sí, sí, pero la máquina nunca se enteró de eso. Nunca se enteró, a pesar de que marca la temperatura, de que está haciendo calor o frío. La máquina nunca se enterará de que la frase que yo escribí, ella nunca sabe qué dice ahí. No tiene idea. El problema es cuando le empezamos a entregar el día a la máquina. Y nosotros vamos perdiendo humanidad. ¿Por qué? Por la razón más simple del mundo. Porque tener conciencia del día, tener conciencia del tiempo, tener conciencia de lo que somos capaces de hacer, de realizar y de compartir, lo sabemos nosotros que somos humanos. En el momento en que yo pierdo la capacidad de entender lo que está pasando, porque la máquina lo está resolviendo, he dejado de ser humano. Y empieza la carrera involutiva tremenda hacia la condición animal. Que mire que estoy usando un lenguaje, estoy hablando de un día, estoy hablando de cómo entender el día. Eso no le ocurrió a una máquina nunca. Eso me ocurre a mí mientras estoy hablando y mientras estoy reflexionando. Porque el problema es que si a una máquina se le ocurre, ya lo va a repetir eternamente. Porque si mañana yo hiciera este programa, estaría diciendo de pronto otras cosas. Sí. Si tomo conciencia del hoy. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es un día, ¿qué es un día? ¿Cómo sacarle el mayor provecho al día, en términos de Horacio, pero sacarle el mayor provecho para mí y los demás? Porque lo que no le suceda a los demás termina por no sucederme a mí. Es así de simple. Supongamos, hay alguien que dice, bueno, hoy me gané $1,000,000, tal cosa, pero si los demás no ganaron, a lo último él no tendrá cómo ganar. Claro. Porque es que $1,000,000 no lo hizo él, no le aparecieron en las manos. Lo produjeron los demás que estaban con él, o un montón de gente, que es lo que está pasando con un montón de industrias. Se van quebrando porque no tienen a quien venderle, y no tienen a quien venderle porque el trabajo de mucha gente lo están haciendo en otro país. Ah, bueno. Ahí, dígase lo que se diga, no le eche la culpa a la mala suerte. Échele la culpa a lo que estamos haciendo. Y dentro de lo que estamos haciendo es que no tenemos conciencia del día, no hacemos la evaluación del día. Es más, nos estamos dando a lo que puede pasar y no estamos en lo que pasa, que esa es otra cosa. Entonces el día cumple con esas... El día para cada persona, porque el día es particular. Eso es como las tragedias de los griegos y Shakespeare. Toda tragedia es particular. Nunca es colectiva. Cada persona tiene su propia tragedia. O tiene su propia alegría. O tiene su propio día. Día. Entonces uno hará del día de uno lo que usted quiera, pero no se queje. porque, y ahí me apoyo de pronto en Sartre, cuando dice nosotros elegimos lo que nos pasa. O sea, hoy, durante el día, elegiremos lo que le dará valor al día, o lo que le dará un efecto negativo al día. Pero lo elegiremos nosotros. Y ahí es donde viene una cosa muy interesante, y es toda conciencia de que un día es nuevo, es una oportunidad más que tengo sobre la tierra, es lo que me hace humano. Aquí llegamos al final del programa, La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre qué es un día. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.